brazos abiertos tu pronto regreso. Hay alguien que espera que vengas de nuevo. La puerta está abierta. Su sangre no cesa de seguir limpiando a todo el que ve. Espera por ti. Hay alguien que espera. Regreses al sitio por ti abandonado. Y que te decidas dejar la vereda que te ha distanciado. Su amor no ha cambiado. Su amor es el mismo, su amor es eterno. Hay alguien que espera que vengas de nuevo. La puerta está abierta. Al sitio por ti abandonado y que te decidas dejar la vereda que te ha distanciado. Su amor no ha cambiado, su amor es el mismo, su amor es eterno. Hay alguien que espera que vengas de nuevo. La puerta está abierta. Su amor no ha cambiado. Su amor es el mismo. Su amor es eterno.